noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se fue. Son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar. Noche de ronda, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. Cuando la luna se esconda, noche de ronda. Ay, por favor, ayúdenme, quiero saber en dónde estás. Noche de ronda. ¿A dónde va? ¿Por qué será? Quiero saber. Noche de ronda. En una noche de ronda te perdí y desde entonces mil penas yo sufrí. Bueno, en esta noche de ronda nos hemos quedado sin luna los tres, ¿ok? Doris y Guaduz y los tres, sin noche de ronda y sin nada.